amor. Cuatro paredes de una prisión, sobre la alfombra tirado el amor, un cigarrillo a medias y mi soledad. Apareció por la ventana un rayo de sol, se abre de pronto mi trampa de amor, vuelve por mí la vida rompiendo el cristal. Mi corazón, corazón cautivo, deja el disfraz de gorrión herido, rompe cadenas y vuela en libertad. Mi corazón, corazón cautivo, sueña con ser gavilán bandido, sueña con no perder tu libertad. Ajá, ajá, mi libertad. Cuatro paredes de mi alrededor se han convertido en ventanas al sol, y una vez más la vida me llama al amor. Mi corazón, corazón cautivo, deja el disfraz de gorrión herido, rompe cadenas y vuela en libertad. Mi corazón, corazón cautivo, sueña con ser gavilán bandido, sueña con no perder tu libertad. Ajá, ajá, mi libertad. Ajá, ajá. Mi corazón, corazón cautivo, de gorrión herido, rompe cadenas y vuela.